106.3. Salteame, humor con contenido. Segunda temporada. Bueno, buenas noches, estamos en otra edición de Salteame todos los jueves 23 horas acá por Radio Nauta, la FM 106.3 de La Plata. Si no nos pasan por arriba los evangelistas, estamos sonando en aquel taxi, en aquella esquina en donde el teléfono sintoniza o... En aquel hogar, ¿no, Tommy? Buenas noches. Buenas noches. Para todos los amigos que nos estén escuchando, buenas noches, querido amigo. A estudio completo del programa 43. Ahora llevo bien la cuenta. Bello es tener la tribuna acá. Gracias por los abrazos. Sin grada. Ahí en el piso, parado, sentado. Abajo, arriba, por atrás, por adelante. Buenas noches, Kela. Buenas noches, queridos compañeros. Aquí estamos con el piso lleno. Me encanta esto. Tenemos de todo. Hoy vamos a tener un programa copio. No, mentira, ¿no? Salteame juega cancha llena. Hace varios jueves que jugamos con la tribuna llena. No, Marce. Para, quiero decir, acá tenemos un resabio del programa anterior. Quedó el gallego, que sigue acá todo el día. Hola, Diego. Al gallego le dimos el vino, no se fue nunca más. Te digo, nací post etapa Maradona. Nunca sentí tanto como el último jueves que el gallego se emborrachó y para levantarnos le cantamos el olé, olé, olé. Diego. Impresionante. Momento histórico. Momento histórico que se construye jueves a jueves. Quedó, ya es amigo de la casa, es amigo de Salteame. Y viene recién del Mundial de Tango. También, nos podría contar algo en algún momento. ¿No? ¿Ganó una pareja argentina como todos los años, gallego, o le han dado...? Gallego dice más. ¿Quién ganó? ¿Una pareja qué? ¿Rusos? Unos rusos ganan. Ya lo tuvieron que entregar, ¿viste? Si no. Nosotros lo creamos, ¿no? Y teníamos que seguir. Y los rusos lo ganan. Así nos han dicho, ¿no? Así... Eso es lo que nos ha comunicado nuestro amigo de la península ibérica. Es nuestro enviado especial. Ha vuelto el reloj acá a. ¿Al estudio? Sí, bastante tarde. Me sentía un poco triste. ¿Vieron que yo como con las estructuras? Me sentiste, sí, un reloj. Porque no podía controlar lo que estaba pasando en el bloque. Pero ahora, después de dos programas, porque hace dos programas que no tenemos el reloj. El reloj. Y ahora podemos saber que empezamos tarde en paz. Claro. Las anteriores veces, sin la concepción de tiempo... Kela, yo sé igual que a vos no te gusta arrancar ahora, bueno. Tenés un problema ahí, o el orden. 11 no. y 7. 11 y, hasta 11 y 7 te banco. Bueno, vamos a acomodar eso, Tommy, para la próxima. Hay que mandar un saludo a Aldi también. Que se haga presente en algún momento. Se está perdiendo la cuarentena. Mirá que en la cuarentena estamos muy fuertes. Que aparezca, ¿dónde está? Unos puñados de programas en donde todo termina... Muy bien. Nos falta la cuota de dulzura de Aldi, con sus rizos dorados. Y nos falta también... No estamos queriendo decir nada, Aldi, volvé. Y nos está faltando el muchacho, ¿no? Tommy también, que aparezca. Pero bueno, le voy a decir yo, ¿dónde nos pueden encontrar, Kela? Nos pueden encontrar por todos lados. Si nos escuchan por la 106.3 o si no, por todas las redes sociales que existen. No sé si son todas las que existen, pero son las más importantes, que es lo que vale, por Facebook, por Salteame, sino en Twitter, @salteameradio, y nuestra gran página de internet con el monito verde, www.salteame.wordpress.com. Segunda temporada. Y ahora no tienen excusa. Este es un programa... ¿Cómo? Escuchado por niños. Por niños. Y sí, somos jóvenes niños, ¿no? ¿Vos decís que... Hace poco fuimos niños, podríamos decir, si no... Miren, yo soy la más joven. Hace poco fuimos niños, para la sociedad y para nosotros. Y lo seguimos teniendo, digo. Sí, ¿qué recuerdos te quedan de aquella niñez, ¿no? Chicos, a igual ver, yo estaría bueno recordar un yo poco. Yo no haría escuchar un niño este programa. ¿No? ¿Por? Porque creo que creo que el sonido ya lo dijo todo. No, igual por ahí se lo puedo hacer escuchar a mi sobrino, que todavía no es consciente. Entonces, podríamos idear un programa para niños. Depende de qué. Salteame Kids. Depende de qué, familia de niños provengas. ¿O no? Teniendo en cuenta que si yo de la familia que le echan un chorro de tinto a la mamadera, se puede escuchar sobre tranquila. ¿Vos sos de esa familia, Tommy? Tranquilamente. ¿Te han echado vino en la mamadera? Tal vez sí, no, no. Y esa es la respuesta. Ojalá que no. Ojalá que no. Si no está más cagado todavía. No, chicos. Escuchen, ¿algún recuerdito de la infancia? Algo lindo. Juegos de la plaza. La Gran Plaza Italia, ahí a dos cuadras de mi casa, en el pueblo, 25 de mayo. ¿Vieron que hay una Plaza Italia en todas partes del mundo? ¿Qué era? ¿Vos partías de tu casa y era el primer horizonte que...? No, que... era íbamos a la pista donde corríamos, o sea, la Plaza Italia era el circuito. Ahí competíamos, ¿no? Corriendo en bicicleta. Éramos varios, éramos 4 o 5, corríamos bicicleta. ¿Ya la conociste con carrocería? Claro, sí, yo esa plaza la pisé con bicicleta, desde pequeño. Y bueno, ¿tu bici? Grandes historias tiene mi bici. Pero bueno, no, la historia ahora no es mi bici. ¿De qué color era? Habla mucho de verde. Mirá que yo la conozco a la galga. Verde. En su época de antaño fue verde, ahora es color verdoso, agua, ¿viste? Verde óxido. Claro, verde óxido. Verde años. Ha pasado el tiempo, como todo. Pero bueno, la historia es que corríamos carreras alrededor de la plaza. Y en una de esas carreras, en otoño, cuando las hojas tapan toda la vereda, ¿viste los pozos que utilizan los...? Poético está Sergi hoy. Los pozos que utilizan los... ¿cómo que se llama? Los placeros para guardar las hojas. Sí, sí. Estaba tapado de hoja y yo pasé con mi bici muy rápido. Se me clavó la rueda, plum, me la puse mal, porrazo. Ese es un lindo recuerdo que tengo de lindo recuerdo de la infancia. Todavía me duele, pero un lindo recuerdo. Yo tengo golpe, golpe duro y te compadecimos porque son cosas que quedan en el recuerdo. En el recuerdo. Ya creo que el dolor no se siente. Hoy queda la historia. Sí, queda el jugo de la historia sería. El sabor del recuerdo. Que la historia no juzgue. El sabor del recuerdo. Yo tengo un porrazo, chicos, que sigo aguantando el día de hoy, que me ha hecho tener problemas hoy en día. Más de los que ya llevo. Cuando era chica, estaba mi papá nos había llevado de viaje y no había mejor cosa familiar para hacer que esas cabalgatas, viste, que organizan familiares que no sé para qué sirven, porque nadie anda en caballo y tampoco vas a aprender a andar en caballo ahí. Y entonces, bueno, cabalgata familiar y a mí me pusieron en un caballo aparte. O sea, cada uno tenía su caballo, pero yo era la más chica, no podía tener un caballo sola. Bueno, cuestión, me subí al caballo sola. Así como me subí, me caí, me hice mierda contra el piso y a raíz de eso me quedó la mandíbula como destrabada de un lado. Años después me enteré, o sea, años después ya... Bloque doloroso, sí. El que estamos llevando adelante. No me subo un caballo. Humor con contenido, dolor con contenido. Esta noche. Cuestión, me caí del caballo, yo me acuerdo del golpe y todo, pero años después, cuando empecé a estudiar en el ISER, tengo un problema con la R, que es porque tengo... Me hicieron una radiografía, me hicieron todo y cuestión que me quedó como un hueso limado de la mandíbula que me hace resbalar. O sea, no la tengo bien agarrada, viste, como lado, del lado derecho. Del izquierdo como que me cuelga. Que está ahí porque el derecho está bien agarrado. Está bueno porque el médico, por el solo hecho de cobrar, te va a tirar una historia a raíz de tu golpe. Quizá para no tratarte, para... No, lo que tenés ya lo tenés. Déjalo ahí, se va a recuperar. Y esto es lo que pasó. Bueno, no se recuperó un carajo porque ahora me matan a trabalenguas con R's en el ISER, que estudio locución, porque se me patina la R por eso. Es para mí es traumático. Lesiones que no han dejado marcado, Tommy. ¿A vos alguna te ha dejado marcado? Yo voy a rotar a una periferia de... Vamos a ir a Oriente. A Oriente. Y les pregunto, ¿cuál era el juego de la plaza el que más le gustaba? De la plaza. A ver, ¿qué era? De tu plaza Italia. ¿Cuál era tu plaza aquel? A ver. Plaza Platense. Mi vida es triste. Partamos de la base que mi vida es triste. ¿Tu infancia es triste? Entonces, no, mi infancia no es triste, pero no fui mucho a las plazas. O sea, recién hace 4 años me pude mudar a la esquina de una plaza y pude ir a la plaza. Pero de chica también tenía medio existencialista por el mundo desde chica. Yo tenía un problema con los subibajas. No soportaba el no poder estar agarrada al piso, ¿entendés? Entonces, era divertido, pero, ¿viste? Porque uno como que va rotando. Ponerle la calecita me encantaba, después pasábamos a la hamaca, un poco de vértigo, está bueno. Y después llegaba la parte del subibaja. El subibaja era una cagada, porque encima, primero tenías que encontrar un compañero. Guarda que era con no golpes. Me estoy enojando. Está violenta la que era. Está... Porque chicos, me están llevando... Esto es como que estoy en el psicólogo. Claro, retrotrajimos una historia de su infancia. Que... Descárgala, por favor. No, bueno, primero tenías que encontrar que un le dejó compañero. La mandíbula trabada y ahora está hablando de subir y de bajar. ¡Eso! Sí, por favor. Bueno, primero tenías que encontrar un compañero que suba y que quiera jugar con vos. Sí. Y que le toque. Y cuando llegabas... ¿Qué quiere? ¿Qué dice el ¿Qué productor? Quiere? Pará. El productor tiene una experiencia. No, propia. Si la vas a agitar, agitar claro. Al aire. Habla, boludo. Bueno, porque... Claro. Cuestión que... Gracias. Perdón. Cuando te colgaban las patitas arriba, era feo, ¿viste? Porque te sentías un pichón indefenso que no podía volar y tampoco podía volver al piso, ¿viste? Solo aterrizar, ¿no? Claro, y cuando llegabas, te la dabas contra el piso un poco, ¿viste? No era un vuelo tranquilo. Era un aterrizaje un poco fuerte. Entonces, no era la mejor experiencia del mundo. Además de que yo iba con mi hermana y mi hermana me empezaba a pelear en el subibaja, entonces no era muy divertido. Y así esos cumpleaños que te invitaron, que tenían ponerle colchoneta inflable, uf, una casa hecha de caja de leche. Comida, decía el bolacero. Comida, sí. ¿Qué cosa los inflables? Yo prefería... La cama elástica. No, yo no tuve cumpleaños con cama elástica. ¿Vos, Tommy, cuál era tu preferido? ¿Vos tuviste cumpleaños con cama elástica? A mí me gustaba el tobogán. Hoy hablaba con alguien en una vereda y llegábamos a esa conclusión. Porque te permitía el viaje ese de la gravedad y del de deslizarse. Estar escalando una montaña, claro. Y tirarse. Y pasaban los años y ya no era tirarse por el tobogán. Ya era generar un estilo dentro del tobogán. De barrenarla con el pecho, brazo abierto. No, y si te tiraba un crack, la vuelta. O sea, un fenómeno. El tobogán era el sensacionalista, creo. Muy bien. No me voy a poner a hacer fierro esa que tenés que ir colgado. Esos son nuevos. Y llegar a la otra punta, nada, no, ni en pedo. Esos no existían. ¿O no? ¿Cuál? Esos no existían. Nadie lo usaba, en realidad. Por ahora, eso no ahora es para hacer ejercicio, ¿no? Para sí. Colgarse ahí hace un par de años. Ahora lo logramos entender. O sea, va el padre, hace ejercicio y el nene mientras tanto se entretiene. En realidad es para que no hinche las pelotas el nene. Básicamente vendría a ser eso, ¿no? Un análisis podría ser ese. Un análisis sociológico. Sí, dentro de su subjetividad se puede interpretar. ¡Castigue, dice! Ha venido un muchacho... ¿Lo podemos presentar? Un amigo de la casa también, Ignacio Gallardo. Bien, está acá. Pase. Ha pedido hablar a... Esto es... Es un sector especial. Llegó, diría, es la ¿no? primera vez que una nos pasa. Una columna especial. Es la primera vez que nos pasa en 40 y pico de programas que alguien viene a presenciar el programa. Viene a presenciar el programa. Y pide hablar y, bueno, nos ha manifestado lo que va a hablar. Y que hable. Y que hable. No. Y que hable. Les copa esto de programa con tribuna, ¿no? Te da un poco de. Tenemos banca. Claro. Eso es lo que pasa. ¿O no? Sí. Siempre que alguien se invite algún aperitivo, de los cuales nosotros también estamos dispuestos a compartir, buenísimo. Antes de hablar un poco de lo que viene justamente a hablar, me quedé con el bloque anterior de las plazas y bueno, yo tengo golpes. Ah, pero bien, anecdóticos. Me encanta. Bien. Es más, no les puedo mostrar en radio, pero tengo una cicatriz de 11 puntos. La pasó bomba, que me ha hecho también andando en bicicleta como mi querido compañero. Pero esto no es hace mucho. Fue 2008. Tenía 15, 16 años. Pero fue un accidente. Un huevón bastante importante. Un chico con vello púbico. Claro. Un pibe. Fue un accidente porque... Un niño con vello púbico. Cuestión que estaba andando en una bicicleta. La playera, ¿viste? La que frena con... Para atrás. Pero ¿qué pasa si se sale la cadena? No frena nunca. No frena. ¿Viste? No lo pruebes por las dudas. ¿Te enteraste en ese momento que no frenaba? No, yo lo sabía, pero no pude reaccionar rápido. Cuestión que me clavé y salí volando por los aires. ¿Qué te clavaste? Se clavó la bici y yo salí volando. Porque no pude frenar. Cuestión que me volví loco con el manubrio. Porque encima era medio bajada. Se me clavó la bici. Me caí con la clavícula. Se me salió del lugar y se me quebró. Afuera se le quebró. Claro. Knockout técnico. Sí, sí. Pero durísima la operación. Son 3 clavos y 11 puntos. Pero bueno, me quedé un poco con el sabor del bloque anterior. Adelante, mi amigo, adelante. No, después, bueno, traerles... agradecerles el espacio porque hoy en La Plata hubo un prensazo. Una movilización de los trabajadores de prensa por la precarización laboral que están pasando, bueno, en este caso los compañeros de Radio Provincia, que no cobran hace 8 meses, y los compañeros del diario Hoy, que son echados sin justificación y sin indemnización. O sea, no es tenido en cuenta como trabajo. Vamos a partir de esa base. Y bueno, salimos desde la Facultad de Periodismo a reclamar por nuestros trabajos para que se dignifique un poco esto, porque no puede ser que vos termines, tengas tu título... entres a laborar en un diario y tengas que hacer experiencia, tengas que hacer currículum, tengas que hacer derecho de piso. Tiene que ser un trabajo como cualquier otro rubro. Es lo mismo que vos estés en una carnicería 8 meses, no te paguen. Seas cafetero hace 10 meses y no te paguen. Así que nada, un poco esto fue... bueno, hoy estaba cortado y por ahí muchos medios no lo divulgaron por eso, por miedo. Porque no querían asociarse a los trabajadores. Ponían... está cortado tal calle de tal calle y no ponían por qué. Yo lo pude ver, porque estaba en la manifestación y no decían bien por qué era. Así que nada, contar un poco esto y nada. Así que hacerse fuerte del reclamo. Y es un tema difícil también para los trabajadores de prensa hacer una huelga, porque así como comunicadores es muy difícil hacer huelga porque estás dejando de comunicar. Entonces también se tiene que entender desde ese punto, ¿no? Que los comunicadores queremos comunicar porque es lo que nos gusta. Pero aún así es trabajo y es la manera de vida o la forma de vida de todos. Entonces, por ahí condenan, ¿no?, a los trabajadores de prensa por eso, pero también no nos tenemos que olvidar que es un trabajo y que el trabajo necesita ser pago para ser utilizado como medio de vida, ¿no? Bueno, mientras estaba también la manifestación, así cierro ya con este tema, estaban en asamblea algunos representantes de los trabajadores con el vicegobernador Mariotto. Y bueno, llegaron al acuerdo que el lunes va a estar depositados. No se quisieron meter con el problema del diario Hoy porque, bueno, sabemos que es muy crítico. No sé si conocen la directora, que bueno, eso es otra historia aparte. Pero con los trabajadores de Radio Provincia, que es un medio público que pertenece a la gobernación de Scioli, el lunes para ese entonces ya tendrían todos los sueldos liquidados y depositados en sus cuentas. Y si no es así, vamos a marchar de nuevo el jueves. Así que bueno, también poner un poco en tela de juicio esto. De hacer que esto sea un trabajo, ¿no? Que sea algo más. A nadie le gusta trabajar sin que le paguen porque puede depender las familias de las personas, ¿no? Y su propio alimento. Y aprovecho también a mandarle un saludo a todos los trabajadores dentro del periodismo que trabajan y tampoco tienen cobran algún sueldo ni nada y lo hacen... por vocación. Salteame lo hizo presente, ¿no? Lo hicimos hecho noticiable. Así. Se pide hablar y bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Taka. A ustedes. Bueno, vamos a una tanda tema, y nos volvemos a encontrar en el segundo bloque. Voy a visitarlo. Yo encontré que empachan. Qué lindo que es estar en la tierra. Después de haber vivido. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez, después de estar tan enfermo.

Radionauta. FM 106.3. Salteame. Ahora los jueves. Qué cagada. Entrá a nuestro Facebook, Salteame Radio. Salteame Radio. Y que siga sonando. Salteame, humor con contenido. Segunda temporada. Segundo bloque de Salteame y le mandamos un gran saludo a nuestro amigo Santi de Le Tercer Mon, que está acá presente. Gracias, Santi, quedándote la trasnoche de Radionauta, pasando el otro día al casi viernes. ¿Quién dirá? No, ¿quién dirá que es viernes? ¿Quién dirá que es jueves? Basta de filosofar. Estamos, Marce, con... Estamos con el octeto vocal platense. Tenemos varias gente, bueno, ocho, ¿no? Correspondiendo a su nombre. Bien. Algunos dirían hombres y mujeres, otros dirían negros y blancos. O sea, es casi lo mismo. Ay, bueno, chicos, bienvenidos. ¿Van a estar cantando unos temas o no? Estamos a ¿cómo se llama? Al piso lleno, ¿o no? Ahora al piso. Por ahora. Ahora cuando arranquen a cantar vamos a elevarnos, ¿o no? Buenas, chicos. Bienvenidos. Nosotros somos el Octeto Vocal Platense y sí, venimos a cantarles unos temas. ¿Vienen a cantar? Efectivamente, sí. Muy bien. Qué bueno que lo cerciore. Hay que reafirmarlo. Está bien, hay que reafirmarlo constantemente. Sí, está bien. ¿De dónde sale esa idea? Esa idea se le ocurrió en realidad al organizador, que se llama Federico, que está acá entre nosotros. Yo soy Alejandro, por las dudas, no soy yo. Claro. Que bueno, se le ocurrió formar el octeto por una cuestión de gusto y bueno... Fue algo que arrancó entre amigos y finalmente sigue siendo entre amigos. Somos todos conocidos y nos gustó la idea, básicamente. ¿Quién es Alejandro? No, el que está hablando. No, perdón. Federico. Federico. Fede, un segundo, te hago una pregunta. Una sola pregunta. Porque conformar un octeto es todo algo especial, ¿no? ¿Vos tenés algo que ver con la red de orgías alternativas de...? No, para nada. Ah, es solo mentira. Es solo arte. No. Mentira, vos lo viste, sí. Escuchen, chicos, ¿qué pasa, Tommy? ¿Querés decir algo más? No, quería saber si hay alguna invitación a la red de orgías. Pasa vos, Marcelo. Voy a la parte seria de la entrevista, ¿te parece? Por favor. Escuchen, chicos, que bueno, ya nos contaron un poco lo que hacen, pero ustedes estudian todos música, ¿qué es lo que hacen? Son un grupo ensamblado en ese aspecto. Sé, o sea, a varios los conozco y sé que no hacen todos música, digamos, institucionalmente, si se quiere, pero cuéntenos un poco también cómo surge esto y cómo es que se van ensamblando y cómo pueden acoplar, ¿no?, a la música a su vida cotidiana, que es algo difícil de hacer en ese aspecto porque hacen algo que es serio en su aspecto, ¿no? Es serio. Sí, sí, por supuesto. De los ocho que somos, para reafirmar que somos un octeto, no, de los ocho que somos, solamente tres estudian música y los otros cinco, en realidad, somos coreutas o hemos cantado en coros durante mucho tiempo. Y bueno, como que, no sé, es casi por gusto, es como un hobby, es algo lindo que vamos y disfrutamos. Ensayamos todos los sábados y realmente ha sido una experiencia muy linda. ir llevando el octeto e ir evolucionando, ir sumando repertorio. Está bueno, la verdad, es algo lindo que hacer. ¿Tienen alguna influencia de qué octetos se conocen o qué coros se conocen de relevancia? No sé si a nivel nacional o a nivel octatal. O si tienen algún octeto, ¿no? Ya conocido o establecido y ustedes como que lo intentan asemejarse. ¿Cómo surgió esa idea? O son los primeros. ¿En quién se influenciaron? ¿En Super Quinteto? No creo, porque era cumbia chaqueña, ¿no? No, la idea del octeto surgió en realidad de... Bueno, sí, de la idea de Federico, pero no fue nada planeado, ni tenemos una referencia de nadie. La mayoría en realidad nos conocemos del coro juvenil de la Universidad Nacional de La Plata, que de ahí salimos la mayoría. Y capaz que fue el punto de encuentro que nos motivó. Claro, nos motivó para salir a eso, pero no hubo. No estamos intentando ser alguien o parecernos a. No, no. Ahora, se les va uno, viene uno y cagaron el octet. No sé. Y es un problema. Pónganle un nombre un poquito más abierto, escúchame. Es un problema. Octeto, no, yo quiero. No, disculpa. No, tenemos que matar a uno. Quieren ser ocho. No, igual sí, eso es un problema. Si se va alguien, tiene que volver a entrar alguien, porque si no, la idea de octeto sí, se pierde. Uno por uno, sí. Les damos el primer pie. Acaba de llegar el Pampa. Gaucho de General Madrid, de Sportivo de la Italiana, por ahí, ¿no? Y el APA de Ayacucho, buenas noches a ambos. A escuchar al octeto. A escuchar al octeto, muchachos. Eleven, por favor, a elevarnos. Van a cantar y va. Tenemos al octeto listo, así que empiece. Can't you hear, can't you hear those prison bells ringing? Can't you hear, can't you hear those prison bells ringing? Can't you hear, can't you hear those prison bells ringing? Freedom, want my freedom right now, right now. Can't you hear, can't you hear, those freedom bells ringing? Can't you hear, can't you hear, those freedom bells ringing? Can't you hear, can't you hear? Seguimos en vivo. Excelente el octeto, estamos acá. No lo podemos creer. Tanto sonido adentro. No solo bien, estas bien, pobres bien. Voces bien. Al aire. Quiero preguntar, a ver, sentate vos. Mira, sí, el índice. Bien. Hola. Hola, buenas noches. Chicos, buenas noches. Acá hay una que se está haciendo la difícil, muy amiga desde muy chicas, y que se hace la misteriosa y tímida. y quiero contarles. No te haga la difícil, porque pará. Esta niña. Porque así, no tenemos que. ¿Por qué ser difíciles? Un poco de susceptibilidad. No, además es toda una star. Yo les cuento una anécdota. Ella ha ganado el concurso de Susana Jiménez cuando era pequeña, cantando un gran tema. ¿A qué edad fue? ¿A los 7 años? A los 10. A los 10. Y cantó toda vestida de rosa la canción de El Himno a la Alegría en una versión rockera. Si eso no es bancársela, no sé qué es. ¿Cuántos años tenés? 19 ahora, pero tenía 10 cuando estoy. 19. Estamos en presencia de un hecho histórico, histórico relevante total, porque Agostina va a ser un mínimo relato de lo que hizo hace 9 años en el programa de Susana Jiménez. Y ahora lo va a hacer acá en Salteame. ¿Por qué? Porque fuimos criados por Telefe. Si escucharon nuestro separador, fuimos niños criados por Telefe. Muchachos criados por Telefe. Nos sentimos orgullosos de esto. Y entonces, bueno, adelante. Miren que yo quiero que sea mi amiga todavía. No, bueno, la verdad es que a los 10 años yo miraba a Susana todos los días y ahí tenía un programa, en su programa tenía una parte llamada Los Mini Music y eran todos nenes que iban a cantar. Y a mí me encantaba mirarlo y me acuerdo un día que lo estaba mirando y Susana decía que venían a La Plata. Entonces yo salí corriendo de la pieza, mamá, vení Susana, llévame al casting. No, mi mamá no. Yo le hinchaba. Bueno, hasta que me dice, mañana vamos con el tío de Temaiken. Le digo, no, yo voy al casting. Así que fui con mi papá. ¿No fuiste a Temaiken? Y no fui a Temaiken con el tío. Mirá, papá, cómo sacó una posibilidad para salir. No, papá dijo. ¿Ah? No. Papá dijo. Sacó un sábado a la noche, llevando a la nena Susana. Rescató un sábado a la noche. Mamá también. Fue de parte de ambos. Y fui y me acuerdo que llevé una canción, no me acuerdo si de Marcela Morel, no me acuerdo. Y no les gustó al jurado. Y me preguntaron si. ¿Quién era el jurado? ¿Quién era? El jurado, Marcelo Iripino. Sandra Mianovich. Apostador. A ver, el otro. Sandra Mianovich. Y. Borracha. Y. Bueno, él luchó por muchas cosas, por muchas causas, pero es una borracha. Bueno, me acuerdo que yo en ese momento iba al coro de niños del Teatro Argentino con Marce y cantamos una canción en italiano y me acordé de esa canción y se las candiles se encantó, así me pidieron que vaya a una prueba de sonido el otro día y fui y se eligieron a 5 para cantar el otro día en Susana. Así que fue en 3 días que pasó todo. Y nada, fui y me acuerdo que había una Agustina y una Agostina que competían ese día. Otra chica y yo le decían. Sana historia. Dijeron la ganadora, dijeron Agustina. Y después dijeron, y Agustina también, pues se habían confundido. Así que y gané la primera tanda y pasé a la final del mes. Y bueno, ahí perdí con el himno de la alegría. Rockero. ¿Podemos retrotraer? Yo, después de. Si hay alguno, uno, escuchando del otro lado, yo creo que la debe querer escuchar cantar. No. Por la historia, más que nada, porque se contó la historia. Por Salteame, y porque han pasado 9 años. Y sería totalmente un hecho de notoriedad, relevancia internacional. Agustina. Estoy completamente de acuerdo. ¿Qué querés que cante? El tema ese de Creedence. Ah, bueno. Bueno, ¿de quién era? ¿El himno de quién era? No, el italiano. ¿Querés cantar? El italiano. ¿Con el que ganó? Con el que gané. Ahí está. Sul mare luccica l'astro d'argento, placida l'onda, prosperi il vento. Venite alla gile, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. ¿Cómo no iba a ganar? Vamos, Agustina, vieja nomás. Pasamos acá a nuestro amigo. Que dio el presente en hablar, eso fue bueno. Hola. Bien, bien. Buenas noches, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Gastón, buenas noches. Gastón, vamos a hacer un análisis social de tu universo. Bien. Contame primero lo que vos sientas. Porque... Que se quiere ir, que va a sentir. Claro, claro, porque si yo hago alguna pregunta específica, quizá... Me limitas. No, quizá me saquen la ficha que quiero entrar por ese lado. Y no, y te quiero dar la total libertad. Bien. ¿Me siento bien? Bien, bien, muy bien. La onda está muy bien acá, así que... Bien. ¿Y cómo te definís? ¿Cómo me defino? Como un Homo sapiens. Ah, no. Bien, hermano, mono. Buenas noches, llegó. Gracias, totalmente, mono. Sí, sí, un primate. Bien, bien. Canta bastante pero, bien. Pero bueno, Boom Boom Kid, ¿conoces gente? Conozco. No podría cantar nada. Ahora, ¿por qué este es un programa? Mirá. Eso salteame, ¿ves? Esa figura del mono verde. Un mono increíble para los oyentes bien. Que no lo pueden ver. Claro, ¿podías vos verde. Hacer una interpretación ancestral de... Llévalo al level Homo Erectus. Infla el pecho y tira tu garga. ¿Mi mono interior? Sí, tu mono. No sé si voy a poder estar a la altura de ese mono. Pero puedo hacer uno. Vamos, amigo, vamos. Esto es Salteame, loco. Qué bien este octeto que ha arribado aquí. Muy buena onda los muchachos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muy buena onda. Chicas, ustedes, miren que de esto se trata, ¿eh? Miren que de esto se trata. Tommy, te tienen miedo. Mira, ella te está mirando con una cara de confianza, se está alejando. No me hagan pararme e ir a hablarles al oído. Porque no. Chicos, ¿tienen un ranking dentro del octeto de quién canta más grave y quién canta más agudo? ¿Quién llega a la nota más? Ale, el ganador de más agudo. A ver, ¿pueden hacer una demostración? No, Ale nos pasa el trapo a todos. ¿Un hombre les pasa el trapo a las sopranitas? Totalmente. ¿Pueden hacer una demostración en vivo, por favor? Este muchacho está diciendo que no. Y es sí. Y es sí. Mira, no podés dejar un bache. Vos, como futuro periodista, sabés que no podés dejar un bache. Ah, mirá qué bien te apuró. Mirá qué bien te apuró. Así que tenés que hacer el mejor agudo que se te ocurra en este momento. Kela, sos mi Messi. Mirá, Marce, vamos a tener problemas en audio, me parece. Nosotros, encima que estamos juntos en el grupo, tené cuidado porque puedo contar lo del sub y baja. Tené cuidado. ¿Otro más? No, no le pasa el trapo a las ranas igual. Todo bien, pero por más de que le ponga onda... Vamos a ver. Acá, no. Vamos a hacer un ranking de agudos. No hay medición claro. De altura, no, no. Es... No hay jueces. Claro, freestyle. No hay jueces. Freestyle. Acá no está ni... El freestyle. No está Sandra Mianovich, así que... A ver, Tommy, ¿cuál chicos, es tu mejor agudo? Están todos aprobados de antemano. Bien, bien. Tommy, ¿cuál es tu mejor agudo? ¿Lo podés hacer en vivo, por favor? Pero bien mono. Sí, bien mono. Este fue el mejor agudo del conductor del programa. Ahora vamos con Alejandro. E integrante del octeto con su mejor agudo dentro del octeto. A ver. ¿También en versión mono? Esto es freestyle. ¿Es freestyle? ¿En versión canto, versión mono? Versión canto, versión mono, versión. Bueno, lo voy a intentar. Me hacen pasar vergüenza, chicos. No está buena esta. A ver. Pará. No, es complicado. Mi oído nunca oyó eso. Es complicado. Cantar agudos, pero... Increíble. Vamos al grave. A ver, ¿el más grave del octeto? Están todos graves. ¿Ton? Hola, nena. sit down, please. Sit down. Te juro que no te hacemos ser un mono. Bueno. Si hay algo que retrotraer en guión... Adelante, por favor. Puedo hablarte de lo que vos quieres. He escuchado mejor, ¿eh? He escuchado mejor. Yo no me puedo vender. Banco al agudo, pero... ¿Con qué vas a ir con tu grave? A ver, por favor. Pero lo mío son los primates, no los graves. Ah, bueno. Un primate bien grave. No vayamos un mono, vayamos un gorila. Bueno. No podría reproducir un gorila, no sé cómo hacen. En realidad son 7 y un mono. Eso no lo dijeron al principio, claro. Trabajo de investigación de Saldeame, ¿no? Periodismo de investigación. Ante todo. Esto es periodismo comprometido en, absolutamente. Escúchame. Los chicos del octeto se han copado con la onda del programa. Por favor, digan el tema que llevaron adelante anteriormente. Si se acuerdan. El tema que acabamos de cantar se llama Can't You Hear. Can't You Hear. ¿Y el que van a afrontar ahora? Y ahora vamos a cantar Doña Ubenza. Doña Ubenza. Muy bien. Está bien. ¿No escucha? ¿La audiencia no escucha? Tiene que preguntar. Adelante, chicos, cuando estén listos. Bueno, esto es el octeto vocal platense de nuevo. Adelante. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar. Hasta que agarro mi caja y la empiezo a vagualear. Mi raza reza que pedía allá en el monte de caridad. No viene tiempo, ya no da más. Desde que reza aborrecerá. Valles sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor. Persigno por si acaso, no vaya que Dios exista, y me lleve al infierno con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra, trabajando todo el día. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad. No viene tiempo, ya no da más. Valles sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. En el 106.3. Bueno. Segunda temporada. Yeah. Servicio humorístico de Radionauta. Todos la quieren, todos la adoran. Celebridad en La Plata. Seguimos con el programa de la señora antigua. Hola, soy la señora antigua y este es mi programa de radio. Hay que decirle. Porque antes lo que hacen ahora era vergonzante. Me sonrojo de pensarlo. ¡Aterrante! ¡Aterrante! Antes, cuando yo era joven, hay que decirlo. Ni se me ocurría. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Y ahora. Ahora hay que decirle, les gusta lo vergonzoso. Por todos lados, la vergüenza, vergüenza, comen la vergüenza, asco. Hay que decirle, me dará que. Señora antigua. Yo soy una señora antigua. Esto fue un aporte del servicio humorístico de Radionauta. Yeah. Radionauta FM 106.3. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Salteame, segunda temporada. Segunda temporada. Jueves a las 11 de la noche. Salteame, humor con contenido. Segunda temporada. Se escucha bien sucio el último bloque de Salteame. Es el feeling de acá, de nuestro operador Juan Palameo. Y buenas noches para los que han sumado. Está Nico Panese acá. Buenas noches. Se siguen sumando. Llegamos bien agudo, bien graves este último bloque. Llegás muy relajado, Tommy, por lo que he oído. Me han dejado tranquilo los muchachos del octeto. Me han dejado muy tranquilo. Ha sido una alegre jornada de jueves. Aquí en Radionauta. Aquí en Radionauta. Aquí en Radionauta. Y les voy a preguntar, muchachos, ¿dónde los podemos encontrar para seguir, para tenerlos en cuenta? Para ponerlos de despertador. Claro. Segunda temporada. Es complicado, no se los recomiendo, pero si quieren, cada uno pero tiene sus gustos. Sobre gustos. Que sobre gustos no hay nada escrito, sí, eso es cierto. Bueno, nos pueden buscar en Facebook, que por el momento es la única red social en la que aparecemos, o en la que participamos. La dirección es facebook.com/8 Así como suena, todo en minúscula. Ahí nos pueden encontrar y nos pueden buscar siempre que quieran. Hay videos y es donde ponemos nuestra información. Los próximos conciertos, que de paso aprovecho. 8, para, porque... 8 vocal platense. Pasémoslo por la voz de Sergio, que... Lo publicamos. Es realmente lo que está en juego de valor, ¿no? Yo lo entendí muy bien, Tommy, igual. 8 con número, vocal platense, ahí los podemos encontrar lo los estamos muchachos. Lo publicando también en la página de nuestro querido Salteame, así claridad que cualquier total. Cosa, si alguno no entendió el 8 con un vocal platense... Es un pelotudo. Claro, además de ser un pelotudo, lo puede encontrar en la página de Salteame, ¿o no? De una. Contanos el próximo concierto. Nuestro próximo concierto va a ser el fin de semana del 13-14 de septiembre. El lugar está a confirmar, por eso es importante que sepan que es 8 vocal platense. No, por eso está bueno que vayan siguiendo el grupo y que realmente le den un poquito de bola, no mucho. Probablemente sea a las 20-30 horas, más o menos. ¿Qué lugar? Sí. El lugar está a confirmar. Pues, sí. Fíjense. Mirá, por eso hay que fijarse. No trate de pelotudo el que no entiende el 8 vocal platense, que acá estamos complicados. Y bueno. ¿Hay algo más que quieran decir, chicos? Sí, también que estamos por realizar una gira, o como podríamos decir, no, si estamos a full, que es un viaje a Huanguelén, que es un pueblito de donde viene uno de nuestros participantes, va a decir, sí, uno de los que participan en el octeto, que se llama Marcos. Que no sé si quiere pasar a hablar. Sentate, Marcos. Por favor. Sentate porque queremos que se siente toda la noche quisimos que hables, Marco. Yo sé que me vas a odiar después, pero yo te quiero, Marcos. Buenas. Marcos, te pido, Marcos, no te hagas el platense. No, para nada, lejos. Y contanos cómo es ese pueblito. Es un pueblo pequeño del interior al sur de la provincia de Buenos Aires, 5.500 habitantes más o menos. Muy chiquito. Nada. Divino. Estudió. Lo mejor que hay. Bien. Todos los pueblos tienen. Suencato. Sí, pero Huanguelén es distinto. Sí, alguno tiene la fiesta del chorizo. Otro tiene la calle más corta. Otro tiene. Y la verdad es que. La nuestra. Solo la más corta. Los pueblos saben de su propio egocentrismo. ¿Hay algo que se pueda rescatar del pueblo como comentario ¿Dentro de la, su comunidad? No, lo que es reconocido no sé, al pueblo es un cantante. O sea, cada vez que decimos Tomás Van Gren o algo, que es Larralde, que es un gran folclorista argentino. Bueno, en la ciudad. Entonces, es algo que rescatamos del pueblo, o sea, enseguida lo ubican. De vuestras tierras para. Para el mundo. Esto ha sido todo, chicos. Se nos ha acabado de. Gracias, gracias, mi amigo. No, de nada. Gracias. Un placer. Gracias. Ha sido sincero y eso tiene mucho valor. ¿Lo querés abrazar, Tommy? Después. Sí, en el off the record. En el off the record. Ha sido rechazado. No creo, no dijo que no. No, no, yo dije después. Ahora después, estamos después. Con la música. Después nos vamos la a la música primero. Muchachos, último tema de interpretación. Cierran Salteame en esta noche de jueves. Quiero, muchas gracias por haber venido. Quiero agradecer a la gente que ha venido, que se ha quedado. Al Diego de España, a Pipo, siempre presente. En nuestros corazones. Está Pampa. Buenas noches. El APA y Nico, como siempre, músico del programa, Nico de los Cachi. Gracias, Juan, operación. Y por favor, mi amigo. Bueno, muchas gracias por invitarnos y nos vamos a despedir con Prende la Vela, que bueno, es una cumbia colombiana. ¡Cumbia! Bueno, chicos, tenemos que despedir a Salteame, nosotros. Buenas noches, Marce. Un honor y buenas noches a todos. Como siempre, buenas noches, un gusto. Adelante, el octeto. Esto ha sido Salteame. Los mejores precios siempre. You. boy found you.